La nueva constitución santafesina obliga al Estado provincial a promover y garantizar la pluralidad de voces. Además de puntos importantes como la reelección del gobernador y vice, la autonomía municipal y la eliminación de la reelección indefinida de diputados y senadores provinciales, también se incorporó en la reforma que el Estado provincial promueva y garantice la pluralidad de voces. La Mesa Regional de Organizaciones para el Derecho a la Comunicación había presentado un proyecto para que se incluyan políticas de fomento para medios comunitarios y también que se los reconozca explícitamente, pero finalmente esas ideas no prosperaron. En declaraciones a Aire Libre, Daniel Fossaroli, representante de la Mesa Regional, explicó que esta inclusión de garantizar la pluralidad de voces habilita a presentar proyectos a futuro y comentó algunos ejemplos. El Estado provincial deberá garantizar la pluralidad de voces. ¿Por qué esa frase tan que parece nada puede dar pie a futuras legislaciones? Por ejemplo, ¿de qué manera el Estado provincial va a garantizar la pluralidad de voces? Por ejemplo, con una ley de distribución equitativa de la pauta oficial, para que todos estén en las mismas condiciones de poder producir contenido de calidad, con recursos. Por ejemplo, fomentando a los medios comunitarios, a los medios de entidades sin fines de lucro. Esa podría ser una ley o una propuesta, una política pública que dé recurso, bajo concurso, lo que fuera, a los medios comunitarios para poder también producir contenido. Por último, señaló que ni se ganó ni se perdió nada, sino que se intenta buscar que las cosas sean mejores. Se trata de buscar que las cosas sean mejores. En una constitución uno intenta incidir, intenta involucrarse y es una disputa de intereses. Nosotros no logramos una cosa, pero logramos la otra. Ya con eso que pudimos meter en la nueva constitución, ya es un paso en adelante. Ya es un paso adelante que no estaba antes. ¿Sí? Entonces, nos va a permitir seguir la lucha. Ni ganamos todo ni perdimos todo. Nos da posibilidad para seguir peleándola. La nueva constitución se va a jurar hoy por la tarde, cerrando de manera oficial el proceso de reforma que duró 2 meses. Se reformaron 42 artículos. Entre los más destacados se encuentra la reelección del gobernador y vice, la implementación de ficha limpia, la ampliación de funcionarios que puedan ser sometidos a juicio político, la conformación de la Corte Suprema a 7 miembros y con paridad de género, entre otros puntos. Reportó para el informativo Farco, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.